Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con el análisis de la última jornada de las competiciones locales de fútbol y de fútbol sala. La verdad que, en primer lugar, en lo referente a la Liga Local de Fútbol, se pone súper emocionante, se aprietan las posiciones por arriba y, sobre todo, después de la disputa de esta última jornada, en la que Aspirante conseguía vencer por 7-1 al Andaluz. La Juventus también ganaba con autoridad al San José, pero más apuros pasaba la Bodeguita, que en este caso empataba 3 goles con el Club Deportivo Benaojan. Se dejaba, por lo tanto, 2 puntos en esa lucha directa con los equipos de la zona alta, y también se dejaba 3 puntos, en este caso, los Vampiros, por sorpresa, jóvenes veteranos, vencía por la mínima 0-1 al vigente campeón de liga. De tal manera que ahora mismo la parte alta nos deja un triple empate entre Juventus, Aspirante y la Bodeguita, pero eso sí, con un partido menos disputado por parte de la Juventus, que está pendiente todavía de ese encuentro, que si consiguiera la victoria, como hemos dicho, en ese partido pendiente, pues tendría ese colchón de 3 puntos hoy por hoy sobre sus rivales. Los Vampiros se alejan un poco también de la zona alta, segunda derrota de la temporada del conjunto de los Vampiros, que ha perdido 2 partidos y ha empatado otro, y bueno, pues lleva un camino diferente al que nos tenía acostumbrado en estos últimos años, en los que, como saben, ha sido el auténtico dominador de la liga local de fútbol. Por lo tanto, se nos plantea un escenario totalmente nuevo en esta liga local, y esperemos, vamos a estar a la espera de la conclusión de la primera vuelta del campeonato para ya ir haciendo los primeros análisis y ver los derroteros por lo que va a discurrir esta temporada, esta liga local de fútbol. Dejando el deporte del balompié a un lado, la Liga Local de Fútbol Sala también se pone emocionantísima. Este fin de semana no ha habido resultados sorpresas en ninguna de las dos categorías, y quizás, hablando de División de Honor, el partido más interesante nos lo dejaban Revolución y Quedeque por la igualdad de fuerzas, y un partido que terminó decantándose para los primeros, para Revolución, que se llevó la victoria por 3-2 ante Pinturas Fefi y Quedeque. Por su parte, los equipos que encabezan la tabla clasificatoria, Estudiantes, Donde o la Peña Bética, conseguían ganar sus respectivos choques, y con cierta autoridad absoluta totalmente, con la que ganó el Estudiantes a Pab Álamo, 0-17. Hacía tiempo que no se veía un marcador como este en la máxima categoría de fútbol sala ubriqueño. Y por otra parte, el Donde vencía 6-2 a Oasis Lounge. Peña Bética y Zulema también conseguían vencer en esta jornada, el primero a Inter de Lián por 4-8 y el segundo a Brille por 1976 por 6-1. Y lo que nos deja a Villamartinense, Sigra, Zalemeños empatados en la tercera y cuarta plaza a puntos, 26-5 del Donde Fútbol Sala y por lo tanto, en este caso, a 7 del conjunto es Estudiantil. Por la zona baja, pues Pab Álamo y Brille, como hemos dicho, perdieron en esos duelos frente a los equipos de la zona alta, y Autoservicio La Plaza tampoco logró puntuar este fin de semana. De Galerí Panteras le ganó la partida por 3-1. En primera división, 3/4 de lo mismo, el conjunto de Gol Copa sumaba su 12ª victoria, todavía no ha perdido ningún partido el equipo que debuta este año en la competición local ubriqueña, y la verdad es que esta última jornada no se planteaba como una posible en la que pinchara este equipo, ya que sobre el papel tenía pues el partido más fácil, ya que se medía al colista de la categoría, primero contra el último, contra el Athletic Club Don López, que todavía no sabe lo que es puntuar. 12-0 fue el resultado de este partido. Autoescuela La Sierra UAS lo tuvo más complicado, se enfrentaba a otro rival, un rival de más entidad, como es el ECR, el antiguo Leyton, y ganaba por un apretado 2-1. al menos una victoria que le sirve para mantenerse ahí en esa carrera por ver qué equipo conquista el título liguero. Está tan solo 3 puntos de Gol Copa. Si la cosa siguiera así, parece que el duelo de la segunda vuelta entre estos dos conjuntos va a ser decisivo para decidir qué equipo es el que se lleva el título liguero. A la espera de cualquier tropiezo está la Espuela Café y Copas, que este fin de semana ganaba a Mapfre Bankia por un 0-7, un marcador pues más amplio del que se podía esperar sobre el papel, y Fran Generali también ganaba este fin de semana 4-0 a JS Aubry, que es el cuarteto de equipos que lidera la tabla clasificatoria con 36, 33, 30 y 24 puntos respectivamente. Está un poco más alejado Fran Generali, pero no termina de descolgarse de ese trío de cabeza. Y este fin de semana pues nos espera la última jornada de esta liga local del fútbol sala de la primera vuelta, un choque vital en división de honor entre el conjunto de la Peña Bética y Zulema, un duelo que en el que va a estar en juego ahora mismo y por hoy esa tercera plaza de la tabla clasificatoria. La Peña Bética en este caso va a tener digamos dos jornadas decisivas si quiere meterse en la lucha por la liga, si quiere estar vivo hasta las últimas jornadas. Se enfrenta a este rival directo que es el Zulema. Digamos que ahora mismo están los dos equipos en la misma situación, pero en la primera jornada de la segunda vuelta se tendrá que medir al don de fútbol sala, es decir, dos rivales directísimos para conseguir su objetivo, ¿no?, de pelear, intentar pelear la liga hasta el último instante. Como hemos dicho, está ahora mismo a 7 puntos de la cabeza, no depende de sí mismo, tendrá que ganar. Sobre todo en esos duelos directos, recuerden que ha sido el único capaz de ganar a Estudiantes hasta el momento, y esperar también que entre los equipos de arriba pues se vayan dejando puntos para que pueda aprovechar y escalar puestos en la tabla clasificatoria. Pues estos son algunos de los temas que vamos a tratar nosotros en la jornada de hoy, miércoles 31 de enero, último día de este primer mes del año. Antes de todo eso, como siempre, damos paso a unos anuncios publicitarios y enseguida volvemos. La salud dental de usted y los suyos en buenas manos en Clínicas Novodense. Le ofrecemos tratamiento odontológico integral, las últimas técnicas en salud y belleza dental con la más avanzada tecnología, garantía de tratamiento, atención personalizada y grandes facilidades de pago. En Novodense contamos con odontología general y especialistas dentales, cirujano maxilofacial, implantología, ortodoncista y endodoncista exclusivos. Visite nuestras modernas instalaciones en Ingeniero Ruiz Martínez número 28, teléfono 460298. Infórmese sin compromiso de todos nuestros servicios bucodentales. Clínica Novodense, tu sonrisa, nuestro mayor objetivo. Fútbol en Ubrique, 21ª jornada de liga de la segunda andaluza gaditana. El domingo 4 de febrero a partir de las 4:30 de la tarde en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Puerto Real Club de Fútbol. El Ubrique Unión Deportiva por la victoria que lo mantenga en la zona noble de la tabla ante el único equipo que fue capaz de vencerlo en la primera vuelta. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 4 de febrero a partir de las 4:30 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva Puerto Real Club de Fútbol. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Toros en Villaluenga del Rosario, sábado 17 de febrero a las 4:30 de la tarde. Gran Festival Taurino Mixto con picadores, 5 novillos toros para los matadores Diego Ventura, Manuel Díaz el Cordobés, David Fandila el Fandi, Salvador Cortés y un novillo para el novillero Lagartijo. Venta anticipada de entradas hasta el 15 de febrero en el Ayuntamiento de Villaluenga, Hotel Ocurris, y por internet en taquilla.es. Además, las taquillas de la Plaza de Toros permanecerán abiertas los días 16 y 17 de febrero a partir de las 10 de la mañana en horario ininterrumpido.

5 y 46 minutos de la tarde. Vamos a arrancar nuestro programa en la jornada de hoy con el primer repaso a esa liga local de fútbol. Una jornada, la quinta, la que se vivió este pasado fin de semana. Seguimos, teníamos un pequeño ruido de fondo de un vecino con la rotafleja a estas horas y nos entraba por aquí en el estudio. Decíamos que vamos a repasar esa jornada, la quinta de la Liga Local de Fútbol, en la que, bueno, no se han dado, resultados que se esperaban este fin de semana en general. Y eso ha provocado pues que nos quedemos ahora mismo con una clasificación en la que se aprieta la zona alta, y aparte los equipos de la zona baja han empezado sin sumar en estas primeras jornadas, poco a poco van sumando puntos. El líder, la Juventus, fue uno de los que no tuvo que pasar apuro para llevarse los 3 puntos ante el Club Deportivo San José. Es el único equipo que todavía no conoce la victoria, el equipo del San José. Y la Juventus, líder, por lo tanto, se esperaba en principio un duelo desigual. Y eso fue lo que nos dejó, lo que al menos refleja el marcador. 6-0 marcaron por parte de la Juventus Diego Moreno, Luis Miguel Naranjo, David Zapata, Marino López y Manuel Sala. Hay uno de los 6 goles que no quedó registrado, o cuya autoría no quedó registrada. Por otra parte, aspirantes también ganaba con rotundidad al Club Deportivo Al-Ándalus por 7-1. Sigue la estela de la Juventus, empatado a puntos, aunque eso sí, con un partido más que el conjunto juventino. El Rubén Benítez con 2 goles, Francisco Trujillo con otros 2 goles, Jesús García, Julio Sánchez y Joaquín Sánchez fueron los autores de los 7 goles, mientras que del aspirante, mientras que el gol del honor del Al-Ándalus fue obra de Francisco David Pérez Caro. Lo referente ya a los otros 2 partidos, donde quizás sí hubo sorpresa en este fin de semana. En primer lugar, los Vampiros cayeron ante Jóvenes Veteranos por 0-1, por la mínima. El gol obra de David García, que le daba la segunda victoria de la temporada al equipo de los Jóvenes Veteranos, que parece que este año, pues, ya de los 4 partidos disputados han ganado 2, por lo tanto, un buen balance en comparación a la temporada anterior. Y los Vampiros, pues, que rompen, de una atacada, pues, ese intento de acercarse a los puestos de arriba. Recuerden que ya había perdido un partido y empatado otro, y si hubiera conseguido la victoria estaríamos hablando de un cuádruple empate en vez de un triple empate. Por lo tanto, se queda un poco descolgado de los 3 equipos de arriba con esta derrota. Y por último, Benojan y la Bodeguita, Club Deportivo Benojan y la Bodeguita, empataron a 3 goles. Los 3 goles de Benojan obra de José Gómez, mientras que por parte de la Bodeguita marcaron Francisco Javier Coronil, Daniel Jiménez y Pablo Villanueva. Pues podríamos considerarlo como otro tropiezo por parte del conjunto de la Bodeguita, que de esta manera pues se pierde la ocasión de ponerse líder de la categoría, líder de la competición. Tras la disputa de estas primeras 5 jornadas, pierde 2 puntos que pueden ser fundamentales de cara a la lucha por el título liguero. La clasificación, ¿cómo queda? Pues, como hemos dicho antes, triple empate arriba, Juventus, aspirante y la Bodeguita con 10 puntos y la Juventus con un partido menos. 7 puntos Vampiros, 6 Benojan y Jóvenes Veteranos, 1 Club Deportivo Al-Ándalus y cierra la tabla Club Deportivo San José con 0 puntos. Ya tenemos horarios para lo que va a ser la 6ª jornada de Liga, y en este caso estos son: el domingo a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo, Jóvenes Veteranos, aspirantes, y a las 12, Juventus Club Deportivo Al Andalus. En las pistas de atletismo, en el campo de césped natural, el domingo a las 10 de la mañana, Club Deportivo San José, Club Deportivo Benojam, y a las 12, La Bodeguita, Vampiros, Club de Fútbol. Y vámonos rápidamente ya con el análisis y el repaso a la jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, la 12ª, penúltima de la primera vuelta, que nos ha dejado muchas cosas interesantes que pasamos a analizar en los próximos minutos. Nuestro repaso comienza con la primera división, como todas las semanas, y los resultados y los autores de los goles. En primera división tuvimos como primer partido ese Atlético Futsal Malaca Café Copas, que se jugó en la tarde del viernes, en la tarde-noche del viernes, y que nos dejó un resultado de 3-1 a favor del Atlético Futsal. Alberto Roldán Olmedo marcó dos goles, el otro obra de Juan Diego Puerto Rodríguez por parte del Atlético Futsal, mientras que Rubén Benítez Jaén fue el autor del gol del Malaca Café y Copas. Una victoria que en este caso le permite sumar al Atlético Futsal 3 puntos para dejarlo en esa 6ª posición de la tabla clasificatoria. El líder pues no tuvo muchos problemas para deshacerse del colista del Athletic Club Don López, al que le endosó un 12-0. Festival de goles, por tanto, para el equipo villamartinense. Marcaron Juan Antonio Peñalver Acevedo, 2 goles. David Aguilar Orozco, 3 goles. José Antonio Armario Godino, 3 goles. Y Alejandro Álvarez Cadena, 4 tantos. Por su parte, Ubricar Motos y Club Deportivo Celta protagonizaron el único empate de la jornada, el único empate del fin de semana. 4-4 fue el resultado final, que quizás le valga más al conjunto de Ubricar Motos que al Club Deportivo Celta. Ubricar Motos que, bueno, gracias a este puntito, ahora tiene 7 en el marcador, pero pierde una posición en la tabla, dado que el equipo con el que estaba empatado a puntos en esta jornada, el Impala, consiguió sumar los 3 en su duelo ante la Lupe. Bueno, en este 4-4 los autores de los goles de Ubricar Motos fueron Carlos Cuellar Parra, Jesús Mena González, Francisco Moreno Zurita y Luis Aguilera Castro. Mientras que por parte del Club Deportivo Celta, pues los de siempre, Juan Manuel Olmedo Chacón marcó 2 goles, Antonio Jesús Lamela Gómez y Francisco Monterrubio Naranjo. El Impala, como hablábamos, el Impala 1987 sumaba su tercera victoria de la temporada a costa de la Lupe Baguettes y Kebab. 2-4 fue el resultado de este encuentro, que en este caso, pues marcador que nos deja, al menos a mí en lo que se refiere al acta, un poco perplejo, porque bueno, vienen los goles cambiados, no sabemos si en este caso influiría también en lo que se refiere al resultado. Lo analizaremos de inmediato, pues puede ser un fallo, digamos, a la hora de rellenar el acta. Es una cosa que nosotros podemos comprobar casi de forma inmediata, y en este caso pues teníamos razón en sospechar, porque el resultado no fue de 2-4 a favor del Impala, sino de 4-2 a favor de la Lupe Baguette y Kebab. Por lo tanto, corregimos, la Lupe Baguette y Kebab 4, Impala 1987 2, los 4 goles de la Lupe Baguette y Kebab, obra de Juan Carlos Cantos, 2 de Guillermo Benjamín Gómez Mancilla y otro de Juan José Jaén Villanueva, mientras que los 2 goles del Impala fueron obra de Juan Flores González. Por lo tanto, aquellos que consulten la clasificación, los resultados oficiales de la página web oficial del Comité Local de Fútbol Sala, que sepan que esa clasificación no es correcta por eso mismo, porque se ha registrado un resultado al revés. Siguiendo con esta primera división, perdón, el partido, como decíamos antes, quizás más igualado y más interesante fue el que enfrentó a la Autoescuela La Sierra Guas y al LCR, 2-1 a favor de Autoescuela La Sierra Guas, con 2 goles de Daniel Gago López, mientras que el gol de LCR fue obra de José Antonio Jiménez Morales. Tres puntos importantes ante un rival complicado que le permite a los Guas continuar en esa segunda posición, vigilando muy de cerca al líder invicto de la categoría. Y uno de los resultados que sorprende por la contundencia es el 0-7 que encajó Mafre Banqui ante la Espuela Café y Copas. 0-7 que nos habla de un dominador claro y absoluto en este partido como es el equipo de la Espuela. Marcaron Pablo Villanueva un gol, Alberto Gago Puerto otro gol, Diego Márquez otro gol y Adriano Corrales Pérez un total de cuatro tantos. Y por último nos vamos a quedar con el partido que midió al Fran Generali y al JSA Ubrique. 4-0 fue el resultado final que le sirvió a Fran Generali pues para sumar una nueva victoria, la octava de la temporada. 4-0, los autores de los goles fueron Julio de la Vega Chacón, que logró tres de los tantos de su equipo, y el otro gol fue obra de Raúl Sarmiento Hidalgo. Por lo tanto, con ese partido termina nuestro repaso a lo que fue esta última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala en la Primera División. ¿Cómo tenemos la clasificación? Pues de la siguiente manera. El Gol Copas es líder con 36 puntos, 33 Autoescuela La Sierra UAS, 30 La Espuela Café y Copas, 24 Fran Generali y 21 Atlético Futsal y LCR, además del Mafre Bankia, 17 Club Deportivo Celtas, 15 Malaca Café y Copas, 12 JS Ubrique, 7 puntos Ubricar Moto, 7 La Lupe Kebab, Impala se queda con 6, Impala 1987, cierra la tabla el Athletic Club Don López con 0 puntos. Así está la clasificación y nosotros que nos vamos a quedar en los próximos minutos con uno de los equipos de esta primera división, en concreto con el Fran Generali, que recuerden que es el equipo que el año pasado se proclamó campeón de segunda división y por lo tanto era el que tenía el principal derecho a jugar en primera división antes de la reconstrucción, digamos, de la categoría. Tanto de División de Honor como de Primera. Tenemos al otro lado del teléfono uno de los componentes de Fran Generali, Francisco Jesús Muñoz, al que saludamos en estos instantes. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Octava victoria de tu equipo esta temporada ante el JSA Ubrique, un 4-0. No sé si un marcador plácido o hubo que emplearse a fondo para llevarse la victoria. No, plácido en ningún momento. Los partidos de este año pues están siendo prácticamente todos complicados y la lucha de primer minuto pues tiene que ser abierta hasta el final. No nos lo puso fácil y al final conseguimos la victoria un poquito holgada, pero tampoco es realmente lo que se refiere en el campo de terreno de juego. Uh-huh. Cuarto clasificados a 9 puntos del ascenso, quizás se hayáis alejado ya a muchos puntos de la cabeza para veros metidos en esa pelea, ¿o no? Sí, al parecer, en principio, mirando la clasificación, parece que esos tres equipos que están arriba tienen un poco de margen de diferencia con el resto. Después son un pequeño grupito de 4 equipos que estamos muy igualados. Pero claro, nunca se puede decir a esta altura que no es algo que se pueda por lo que luchar. Todavía tenemos tiempo para poder aspirarlo a lo que podamos, claro. Como decíamos antes, como campeón de segunda llegabais a la primera división antes de esa reestructuración que hubo posteriormente. ¿Cómo está siendo la temporada para vosotros? ¿Estáis contentos por cómo se os están dando las cosas? Sí, date cuenta que la reestructuración que ha habido, pues la liga de primera división pues tiene un poquito más de nivel que la que el año pasado tuvimos en segunda división, y claro, pues los partidos son más igualados, equipos somos, digamos, más iguales a la hora del juego y cuesta un poco más la victoria. Hay que esperar de un principio hasta el final. Aunque parece que, no es tan homogénea la primera división como lo era el año pasado. Obviamente había menos equipos también. La inclusión de equipos de segunda, pues el nivel ha cambiado con respecto a lo que era el año pasado y parece que hay un escalón importante entre, digamos, mitad de la tabla para arriba y mitad de la tabla para abajo, ¿no? Sí, es lo que con esta jornada parece ser que va sucediendo. Los equipos de arriba pues van consiguiendo victoria y los de abajo van, digamos que tienen otra liga distinta. Pero bueno, todavía quedan haciendo vueltas. Primera vuelta muchos equipos pues están más o menos, digamos, conocidos de muchos jugadores que han entrado nuevos y la segunda vuelta suele ser distinta a la primera. Entonces, cuando ya voy a poder, imagino que algún equipo que estaban para abajo también pueden subirlo para arriba. Oye, Fran, 4 derrotas en esta primera vuelta, entre todas ellas ante los equipos de arriba, los 3 que os anteceden, sí, en la tabla, y el Mafre Bankia. El resto, sí, de equipos la habéis resuelto con marcadores holgados, ¿eh? Sí. Bueno, hubo un resultado con el Atlético Futsal, que la verdad es que fue un partido muy, muy bonito, muy abierto, que ganamos por la mínima, y después de remontar el partido, y ese partido estuvo muy complicado. Gracias a Dios, fue al final acabamos ganándolo, ¿no? Pero sí es verdad que los partidos que hemos perdido, pues son los 3 de arriba y con el Mafre Bankia, pues los que hemos perdido. El resto, pues, ha sido toda victoria. Vamos a ver esta semana con el SR cómo nos va. Uh-huh. ¿Cuál era vuestro objetivo o vuestro planteamiento a principios de temporada en esta primera división? Pues este año la intención de esta primera era, pues, en principio no pensamos que tuviéramos tener de subir, la verdad, porque sabemos que hay equipos fuertes. Y también están incorporando a serie de jugadores distintos al año pasado, porque unos años ya han entrado otros nuevos con un poquito más de calidad, pero tampoco sabíamos cómo se iba a presentar. Más o menos está haciendo más o menos lo que preveíamos en principio. Yo por lo menos apostaba por veros a vosotros metidos ahí en la pelea por la zona alta, ¿eh? Sí, todavía no ha acabado la temporada, esperemos a ver. La verdad es que, como te he dicho anteriormente, es un objetivo que sí, que es difícil, pero que tampoco lo hemos dejado nunca de lado. Siempre nuestro objetivo es estar más arriba mejor, y si conseguimos quedar los primeros para poder ascender, pues mejor que mejor. Pero poco a poco. Oye, Fran, ¿me hablas de que ha habido muchos cambios en la plantilla entonces con respecto al año pasado? Sí, se han ido 3 o 4 jugadores. Tampoco ha sido mucho movimiento, han sido 3 o 4, pero se han encontrado otros 3 o 4 que también han dado un poquito más de nivel, al parecer, por lo menos en mi opinión. Pero bueno, lo que es el núcleo, ¿no?, del equipo que consiguió el ascenso se mantiene, ¿no? Sí, creo que el mismo. Además, si te das cuenta, yo creo que más o menos mantenemos la misma dinámica que el año pasado. Son un equipo más o menos homogéneo, donde ningún jugador se resalta sobre el resto. Un equipo un poco muy igual delante que atrás, pues muy parecido a la hora de... No hay ningún jugador que sobresalga sobre el resto, que también es lo que pretendemos, que sea un equipo y no haya ninguno que, digamos, sea la figura y el resto tenga que jugar para él, sino que todos podamos jugar y todos en el campo de fútbol, pues, demos lo que tenemos que dar. Oye, ¿y están cumpliendo la plantilla o se habéis visto cortos en alguna jornada? Normalmente siempre suele haber alguna jornada que por distintos temas, pues, te ve un poquito corto, ¿no? Pero vamos, en principio, normalmente... Sí, solemos ir con jugadores suficientes para jugar. Alguna que otra vez hemos podido por ahí, pero al final se ha podido tener la cantidad suficiente. Con respecto a la temporada, al año pasado, donde recordemos fuisteis campeones de segunda, ¿en qué aspecto estáis sufriendo más esta temporada? Lo que yo noto es que los equipos están muy parejos este año, la mayoría. Sobre todo lo que tú decías, de la mitad para arriba son equipos muy parejos. Prácticamente cualquiera de los equipos pueden perder, pueden ganar. Ha habido muchos partidos a los cuales se ha perdido o ganado por un gol. Por supuesto, un ejemplo, con el Escuela, por ejemplo, perdimos 4-3 por un gol de diferencia, conseguimos todo el partido prácticamente por delante y al final pues nos remontaron. Como ese que comenté anteriormente, el Diego Fusal, que iban ellos por delante y conseguimos después remontar. Un partido muy igualado, con pequeña diferencia en goles, que también hace que sea más bonito que esos partidos y que sea más interesante, como es lógico. Eso también te lo quería decir, porque quizás, comparado con el año pasado, estoy viendo que estáis encajando muchos más goles, ¿no? El año pasado sí, parece que teníais más contundencia defensivamente hablando. Sí, efectivamente. De eso sí lo echamos de menos. El tema de los goles, que el año pasado, pues, detrás, pues, le costaba mucho a los equipos en meternos un gol. Este año quizás estamos un poco despistados al principio de los partidos, que nos hacen ir un poco ya por atrás el resto del partido, un otro gol un poco extraño, raro de despiste. Yo creo que básicamente el portero es el mismo, hemos encontrado otro portero, pero sigue siendo el mismo portero, pero yo creo que es más que nada eso, un par de despistes ha tenido, siempre se ha ido atrás, ha tenido que ir a remolque, claro, hemos tenido que ir despacio, han tenido más espacio al contrario. La dinámica de los partidos es la que más o menos creo yo que ha hecho, vamos a crear, la situación. Bueno, esta primera vuelta que finaliza el próximo fin de semana, sobre todo hemos visto en esta categoría un dominador, que es el Gold Corpas, que no ha cedido ningún partido, lo ha ganado todo. Ese es el gran favorito a hacerse con el título liguero, supongo. ¿Está un escaloncito por encima del resto o el nivel es más parejo de lo que puede reflejar la clasificación? Yo lo he visto, André, la verdad que lo veo como decir un poquito más por encima del resto. La verdad es que un equipo que se ve como correoso, fuerte, con buena jugada, un equipo muy fuerte, tanto delante como detrás. ¿Y en el físico quizás también? Sí, son muy correosos, y un equipo difícil de llevar el ritmo durante todo el partido. Nosotros la primera parte, quiero recordar que quedamos 3-2 la primera parte, sin embargo la segunda parte nos apolearon. Ya la segunda parte imposible llevar el ritmo. Claro. ¿Cuáles son los equipos más fuertes, en tu opinión, de esta primera división? ¿Quiénes crees que aspiran ahí a pelear con el Gold Copas por el ascenso? Yo, sinceramente, veo el Gold Copas como primera opción y el resto, los 5 o 6 que vamos detrás, cualquiera de los 5 o 6 pueden subir junto con el Gold Copas. Yo creo que también es cuestión de tener un poco de suerte, que las cosas salgan bien y la clasificación se puede dar un vuelco perfectamente. Tampoco estamos definiendo la parte de arriba, porque la Sierra Guadalupe va un poco por delante, digamos que con un par de partidos que les salgan mal y demás, pues se pone prácticamente parejo con el resto. Bueno, y ya para cerrar lo que es esta primera vuelta, como tú comentabas antes, tenéis ahí un rival correoso, siempre complicado, y hasta directo podríamos decir, el LCR, ¿no? Que es un equipo capaz de lo mejor y de lo peor, ¿eh? Sí, efectivamente. Vamos a intentar hacer un buen partido, pasárnoslo bien y disfrutar del viernes jugando contra ellos y a ver si es posible que al final se decante a favor nuestro, que es lo que todos queremos. Pues nada, Fran, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias por habernos atendido. Enhorabuena, ¿no?, por la temporada que está haciendo tu equipo y por la victoria del pasado fin de semana. Y nada, pues a seguir en esa línea. Esperemos que os veamos esta temporada de nuevo peleando por los puestos altos, ¿eh? Muchísimas gracias y un saludo a la audiencia de Radio Brique. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Vámonos ahora con la división de honor, resultados de esta última jornada, insistimos, la decimosegunda, penúltima de la primera vuelta. Marcadores que se dieron este fin de semana, unos marcadores en los que destaca sobre todo esa contundente victoria de Estudiantes sobre el PAP Álamo, sobre el equipo cortesano, 0-17. Insistíamos antes que hacía tiempo que no se veía una goleada de esta índole en división de honor, sobre todo el año pasado, que la cosa estuvo ahí tan igualadita, era difícil que un equipo encajara esa cantidad de goles. Suponemos que habrá circunstancias que habrán hecho que se diera este resultado, disponibilidad de jugadores por parte del PAS Álamo, pues la hora del partido, no sé, algo habrá pasado ahí para que un equipo de división de honor recibiera pues este correctivo. Lo cierto es que si no llegas bien y si encima tienes enfrente a Estudiantes, pues pueden ocurrir estas cosas. Goleadores del equipo estudiantil, pues en este caso José Antonio Borquez marcó un gol, Joaquín Sánchez 3 goles, Julio Sánchez otros 3 goles, Moisés Moreno 1 gol, Hugo Domínguez 6 goles y Alejandro Monte de Oca 3 tantos. Fueron los autores de los goles. En esa zona alta también ganaba el Don de Fútbol Sala Oasis Lounge, 6 goles a 2 en la mañana, en este caso, en la mañana queremos decir, en la jornada del pasado fin de semana, la jornada del viernes, y los autores de los goles fueron Abel Pino, 2 goles, Jesús García, otros 2 goles, Juan Manuel Villanueva y José Manuel Mancilla, mientras que por parte de Oasis Lounge los autores fueron Juan Carlos Fernández Andrade y Juan Viruez Rodríguez, 6-2, nueva victoria para el Don de Fútbol Sala, que sigue muy de cerca al conjunto de Estudiantes. Hubo también un empate en esta división de honor, en esta jornada. Porte y Construcciones Hermanos Vírez Oliva y Gesto Algar empataban a cuatro tantos. Los goles del Porti, dos fueron obra de Daniel Campón Gallego, y los otros dos de Kilian Chacón Macho y de Sergio Díaz Morales. Mientras que por parte de Gesto Algar, los autores de los goles fueron Fabián Cabezas Valle, que marcó dos goles, José Manuel Romero Aguilar y José Luis Villalba Sánchez. Nos vamos con el encuentro que enfrentó a Revolución y Pinturas Fefi, un partido que se decidía pues por un marcador apretado, lo como se podía esperar a priori, y un 3-2 a favor de Revolución. Marcaron por parte de Revolución Luis Rubio, Quisco Trujillo y Juan de Dios González, mientras que los autores de los goles del Pintura Fefi Quedeque fueron Juan Antonio Gallego Ríos y José María Sánchez Barea. Un resultado que, bueno, le hace perder comba, digamos, al Pintura Fefi con esa zona alta. Ya está a 4 puntos del tercer clasificado, a 9 del segundo, del don de Fútbol Sala, y a 11 de Estudiantes. Lo referente ya al Zulema, el equipo grazalemeño, pues también conseguía sumar 3 puntos este fin de semana, 3 puntos importantes ante el Brille 1979. 6-1 fue el resultado con el que el Zulema se llevó esos 3 puntos. Los autores de los goles fueron Pablo Castro Montes con 2 tantos, Álvaro Torreño García y Jesús Castro Román, este con 2 goles, además de Álvaro Fernández Castro. Mientras que el único gol del Brille 1979 fue obra de David Gutiérrez Orellana. Por la zona baja, pues nos dejó un enfrentamiento entre The Gallery y Panteras y Autoservicio en la plaza. Un The Gallery y Panteras, bueno, que poco a poco va sumando puntos, va dejando la zona de peligro. Sobre todo importantísima esa victoria ante el conjunto de la Peña Bética, que parece que dio bríos al equipo, y bueno, pues ha ido sumando puntos hasta pues meterse ahora mismo en la zona media baja de la tabla clasificatoria, y como decimos, despreocupándose ya de la zona de ascenso, que deja a ocho puntos. 3-1 ganó Autoservicio en la plaza, un Autoservicio en la plaza pues que estamos a la espera de que consiga esa primera victoria de la temporada que le permita pues dejar los números negativos, ¿no?, que ahora mismo tiene en su casillero de puntos por esa incomparecencia que cometió hace un par de jornadas. Los autores de los 3 goles de The Gallery Panteras fueron José Luis Orellana Carrasco, Modesto Romero Ramos y Víctor Jiménez Vázquez, mientras que el autor del gol de Autoservicio de la Plaza fue José Antonio Romero Lamela. Y por último, duelo también interesantísimo el que se pudo ver en el Inter de Lian Peña Bética, muy intenso. Hubo 2 expulsados, uno por cada equipo, y bueno, en este caso pues el conjunto de Villamartín se llevó el gato al agua por 4 goles a 8. Por parte del Inter de Lian marcaron David Cantos Fernández, Juan Carlos Monte de Oca y Marino López, este 2 goles. Mientras que los autores de los goles de la Peña Bética fueron Ezequiel Holgado Frutos, 2 goles, José Manuel Márquez Pérez, 2 goles, Fernando González Astete, 3 goles, y Alberto Ramos Nieto, 1 gol. Con ese tanto pues se completaba ese marcador de 4 goles a 8 entre el Inter de Lian y la Peña Bética, una victoria que le permite a la Peña Bética mantenerse en los puestos nobles de la tabla clasificatoria. Ahora mismo, como saben, el conjunto de Villamartín ocupa la tercera posición de División de Honor. Vamos a hacer una parada aquí para hablar de este partido, para hablar en este caso de un equipo de la Peña Bética, y lo vamos a hacer con uno de sus componentes, con David Fuentes, que lo tenemos al otro lado del teléfono. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes para ti y toda la audiencia, ¿qué tal? Victoria trabajada, la de tu equipo el pasado viernes ante el Inter de Lyon, un partido que, bueno, viendo el acta, pues nos da la impresión de que fue muy intenso. Y bueno, es lo propio ante el Inter de Lyon, ya que es un equipo muy muy peleón y al que no es fácil doblegar, ¿no? ¿Cómo fue el partido? Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Sabíamos que de la trayectoria del Inter de Lyon, ¿no? Siempre un equipo complicado, lo poco que llevo en Ubrique, pero bueno, yo me informo, me gusta ver, ¿no? Con seguidores en la grada siempre, con trayectoria, ¿no? Digamos que ya es un equipo asentado en lo que es el mundillo futbolístico de fútbol sala de Ubrique, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que va a ser un partido difícil, ¿no? A lo que hay que sumarle el lastre, bueno, entre comillas, lastre que llevamos acusando desde que empezó la temporada, porque vamos arrastrando muchas bajas, ¿no? Otro partido más, en el mismo partido que nos presentamos con seis jugadores, con un solo cambio, uh-huh. Sabíamos que iba a ser difícil, ¿no? Que hay que también, bueno, el frío que hacía, pero bueno, el frío hacía para los dos equipos. Iba a ser un partido difícil, como dices, y bueno, costó trabajo. Al principio parecía que estaba encaminado 4-1, pero lograron meter un gol ahí al filo del descanso. Y claro, ya la segunda parte, pues acusamos un poco lo que es los cambios. Lograron acercarse al marcador, pero bueno, tiramos ahí un poquillo de experiencia y resolvimos el partido 7-4 al final. Octava victoria que os sirve para ocupar esa tercera posición de división de honor. Precisamente estáis empatados ante Zulema en esa tercera plaza con el mismo número de puntos y es el próximo rival al que se vaya a medir, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, otro partido duro, otro partido con un gran rival, ¿no? Uno de los aspirantes al título, que decide Zulema, ¿no? Ya la trayectoria que tiene, que ha sido campeón creo que algunos años. Y bueno, ya tenemos ahí una espinita clavada en el trofeo de la Peña Sevillista, que perdimos ahí un partido por los penaltis, tampoco fue nuestro mejor partido. Y bueno, para eso estamos, ¿no? Ascendimos a División 2, nos apuntamos a esta liga para competir, para disputar una liga que con grandes rivales y con grandes encuentros, y nada, por la mayor de las ilusiones. Tras casi una vuelta, ¿estáis satisfechos con el rendimiento del equipo en su año de debut en División de Honor? Bueno, yo no puedo ponerle un pero a mi equipo, ¿no? Porque estoy muy contento con el grupo que tenemos, ¿no? Este año hemos hecho algunos fichajes, pero aunque son excusas, desde el primer partido creo que hemos podido disponer de toda la plantilla, creo que un partido. Uh-huh. Porque por antes de las circunstancias, pues por temas laborales, por temas de estudio, por temas de lesiones, tenemos dos jugadores que llevan arrastrando una lesión muy... Vamos, que han podido jugar algunos partidos, pero cinco minutos han tenido que volver. Ahora también por un tema de sanción tenemos otro jugador que lleva cuatro partidos, se une todo, ¿no? Por desgracia pues no podemos tener, digamos, en igualdad de condiciones enfrentarnos a los rivales y a la vista está, por ejemplo, el último partido que fuimos ganados contra Estudiantes nos presentamos con seis jugadores. Dio la circunstancia que uno de los jugadores se lo olvidó lo que eran las calcetas y por lo entendemos, ¿no? Que por tema federativo pues no se le dejaba jugar, y una circunstancia curiosa que cada vez que había un cambio pues tenía que cambiarse las calcetas y para entrar, pero ya te digo que bueno, tampoco vamos a poner esa excusa, ¿no? Nadie lo culpa de ello, hemos tenido esa mala suerte, pero es cierto y verdad que si jugáramos todos los partidos con no diez y con toda la plantilla, pero por lo menos tener tres o cuatro jugadores, pues los resultados hubiesen sido diferentes, pero bueno, no pasa nada, ¿no? También sabemos que enfrenta hay grandes rivales y esto es fútbol sala, una vez se gana, otra vez se pierde. Y nada, ahí estamos en la tercera posición y un partido importante, pero bueno, aunque estemos ahora mismo a 7 puntos del líder, todavía queda mucho. Excusarse no sirve para nada y hay que seguir adelante. Precisamente ese partido al que hace referencia sí. Contra el estudiante, saliste muy bien parado a pesar de todo porque habéis sido el único capaz de vencerle. Bueno, sí, fue un partido especial porque, dada la circunstancia, como te vengo diciendo, hasta 2 minutos yo creía que no íbamos a poder jugar, porque como somos de Villamartín, nos presentamos dos jugadores, bueno, yo en mi coche llevaba dos, el portero y un defensa, y yo nos mirábamos diciendo, bueno, ¿llegarán o no llegarán? Llegaron con las horas justas, fue empezar el partido y aparecieron el resto. Pero bueno, ahí el equipo tiró de casta y tiró de fe. Salimos muy enchufados, cierto y verdad que tuvimos la suerte, otra vez que no nos ha acompañado, de adelantarnos pronto, y ahí sí tiramos de experiencia de saber jugar con los nervios de rival, pero ya te digo que Estudiantes es un gran rival, no hay más que ver la trayectoria que tiene, y bueno, esta vez ganamos, yo creo que la victoria fue justa, porque nos pusimos 2-0 en la primera parte, ya ellos recortaron, y bueno, el esfuerzo tiene su recompensa, faltando varios segundos, pues logramos meter el tercero, que fue el éxtasis, pero bueno, solo una victoria son 3 puntos más. Lo mismo es con Estudiantes que con lo otro, que como bien dijo un integrante de su equipo que estuve escuchando vuestra entrevista, aquí el que pierda, el que se caiga en lo más llano va a ser el que al final pues va a hacer falta esos puntos, ¿no? El que va a perder la delantera. Que sí es verdad que ganar a Estudiantes, pues bueno, dice mucho, ¿no? Porque es un gran rival, pero que lo mismo son los puntos de Estudiantes que, por ejemplo, Gallery, que fue una derrota que no nos esperamos, pero que pues cualquier rival te gana. Precisamente te iba a hacer referencia a ese fin de semana, el primero, o lo que era el primer fin de semana con Fútbol Sala de este 2008, de este mes de enero, en el que, bueno, empatasteis con Gesto Algar a 5 puntos, luego caísteis contra The Gallery y Pantera, y quizás volaron 5 puntos que no esperabais, ¿no? Pues sí, la verdad es que nos hizo mucho daño, ¿no? Ese partido contra Gesto Algar, que faltando 1 minuto y medio íbamos ganando de 2, pero no sé lo que pasó, que nos metieron un gol y faltando la misma suerte que nosotros tuvimos, suerte entre comillas, contra Gesto Algar, contra Estudiantes. Faltando 5 o 6 segundos, creo recordar, nos empataron y nos hizo bastante daño. Nos cayó con un jarro de agua fría, que al siguiente partido hubo un cúmulo de todo. No salimos enchufados contra Gallery, se pusieron 4-1, nos mirábamos, no sabíamos qué es lo que pasaba, porque sinceramente, por suerte, es la primera vez que nos metían 4 goles así de momento, desde que estamos compitiendo en Udrique. Pero bueno, el equipo tiró de casta y a la vista está que hasta faltando un minuto nos pusimos 6-5. Pero bueno, ya te digo, no hay que poner ninguna excusa, a pesar de las bajas, porque cierto y verdad que otra vez nos presentamos con 2 jugadores en el banquillo, pero bueno, que no pasa nada. De nada sirve lamentar y hay que mirar hacia adelante. Ahora mismo, ¿cómo veis la lucha por el título liguero en División de Honor? Hombre, yo si se me permite, yo creo que hay un escalón entre 5 equipos, a lo mejor digo 6, ¿no? Con el resto, pero que coincido con el integrante de Estudiantes, que no recuerdo su nombre, que escuché su entrevista, que no por estar situado en ese escalón quiere decir que vas a ganar los demás partidos. Porque a la vista está, por ejemplo, el otro con Gallery, su lema también con Gallery, que perdió su partido. En cualquier partido, sin menospreciar al rival, te puede ganar. Porque supongo que a los que están arriba, igual que a nosotros, les pasará que cuando lo enfrentan los rivales están súper motivados, no falta nadie, celebran los goles de una manera que parece que van a ganar la liga. Pero que es normal, ¿sabes? Que mientras más arriba está, el rival está más motivado. Yo creo que hay un bloque ahí entre Estudiantes, donde metería también a Zulema, y entre KDK y Revolución también metería uno. El Revolución me ha sorprendido porque ha tenido, digamos, un bajón, pero bueno, creo sé que tiene un buen equipo, que también tiene una trayectoria y que va a estar ahí, y el KDK lo mismo. Y Gestalga es un equipo que me gusta mucho, precisamente con nosotros siempre se nos encona ese partido, porque creo que tiene un gran equipo y muy buen físico, buenos jugadores, creo que puede estar ahí arriba. Aunque ya te digo que los 4 primeros que te he dicho estarían ahí con nosotros para disputarse, digamos, lo que es la liga, aunque bien cierto y verdad que ahora mismo donde y Estudiantes pues parten con esa ventaja de 7 puntos sobre nosotros. Entiendo, David, que muchas de vuestras opciones van a pasar por los próximos 2 partidos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que este partido, digamos, es clave. Ya hemos estado hablando hoy con el equipo de que, bueno, por tema de sanción, tengo un jugador que no va a poder ir, a la que se une otro que está cumpliendo 4 partidos. Tengo algunos jugadores que ahí estoy en negociaciones para ver si pueden venir porque están en época de exámenes. Hay otros que no puedo contar con ellos porque están por lesiones, pero bueno, cierto y verdad que el Zulema es un rival muy duro, y después comienza la segunda vuelta contra el Donde, que eso es un partido que nunca tuvimos que perder porque íbamos 2-1 ganando, y pero bueno, que voy a decir yo, de Donde y de esos jugadores nos remontaron ahí y tuvimos ocasiones para haber empatado, incluso haber ganado, pero bueno, no nos vinimos abajo, seguimos remontando el partido, pero es verdad que son 2 partidos clave, porque va a haber cruces con los de arriba y va a ser lo que va a decidir el campeonato. ¿Para esta temporada habéis mantenido el bloque del año pasado o han habido salidas y llegadas en la plantilla? Bueno, había algunas incorporaciones y otras que por temas laborales pues se han tenido que ir. Hemos sufrido una baja de última hora de un jugador muy importante que era para nosotros, que es Alex, que fue uno de los máximos goleadores del año pasado, que por temas de estudio pues se ha tenido que ir. Hemos tirado también, hemos hecho algunos fichajes. Uno de los fichajes pues por temas laborales solo puede asistir cada 2 partidos. Otro que tenemos ahora pues, ya te digo, está lesionado, ¿sabe? Que es Alejandro, que al comenzar la liga pues se puso en cabeza estoy hablando de otro Alejandro, ¿vale? Que había dos. Sí, sí, sí. Que se puso en cabeza, pero ahora pues tuvo una lesión, creo recordar que fue contra Revolución, y desde entonces pues está tirando de, vamos, que no puede jugar todavía. Uh-huh. Yo ya lo comenté, que al subir de categoría pues evidentemente había que reforzar el equipo, pero claro, es una de todas estas circunstancias que no podemos controlar. Uh-huh. Sí, que más sí. Quisiera de que todos los fichajes jugaran, pero bueno, no pasa nada. Cuando entra una racha de lesiones y cosas de esas, parece que a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Claro, es que claro, es una lástima, ¿no? Porque yo entiendo que, como yo le digo a ellos, nosotros no podemos obligar a ningún jugador a que asista, porque aquí no ganamos nada, somos totalmente amateurs, supongo, como todos los equipos que compiten en la liga, y si el jugador pues sale laboralmente de trabajar a las 12 porque su horario se lo obliga, digamos. Otro jugador pues trabaja en un bar, otro jugador es camarero, otro jugador está, digamos, de temporero. Uh-huh. No podemos hacer nada. Otro tiene que terminar sus exámenes, no va a venir de Cádiz o Sevilla para jugar partido e irse. Pues después, si no supera ese examen, pues ya te digo, el futbolista no se lo va a dar. Siempre hay que mantener un equilibrio, pero bueno, ya tiraremos para adelante. Yo lo que tengo claro es que de nada sirve lamentarse, que mirar para adelante y tirar de casta y fe. Uh-huh. No queda otra. Oye, David, ¿ha respondido la división de honor a vuestras expectativas? Hombre, la verdad es que sí, que nosotros uno de los motivos, como ya te dije el año pasado una vez que nos entrevistamos, que uh-huh. El motivo de jugar Ubrique es porque buscábamos seriedad, ante todo seriedad, lo hemos comprobado en el tema organizativo, y después competitivamente se nota el salto de división de honor, perdón, con las otras categorías. Aunque uh-huh. Sí, es verdad, desde mi punto de vista, creo, no con esto no quiero juzgar a nadie, ni... que ha sido un error dividir las tres categorías. ¿Por qué? Porque hay equipos, que con esto no quiero decir nada, porque ellos se lo merecen y así lo dicen las normas, que al subir, digamos, de primera división a división de honor, han subido más. Porque, claro, si hay dos categorías, entonces pierde un poquito. Sí. Pero bueno, no pasa nada. En cuanto a los rivales, pues sí, hombre, se nota, ¿no? Pero que ya te digo que es una alegría, ¿no?, jugar una competición así, porque sobre todo la seriedad y que haya competitividad, que es lo que buscamos. Vuestra experiencia ha animado a vuestros paisanos del Golcopas, ¿no?, también a incorporarse a la Liga de Ubrique. Pues sí, la verdad es que sí, que muchos de sus integrantes pues quedamos para entrenar aquí en el pabellón de Viña Martín, un grupo de chavales jóvenes, y me alegro por todo harto, ¿no?, porque muchos son conocidos, de que seguramente, bueno, casi seguro van a ascender a la división de honor. Uh-huh. Y el año que viene pues ya, si Dios quiere, pues tendré pues, el derbi de Villa Martín, porque cuando subimos este año pues hablamos con, creo que fue Autoscuela Celia, uh-huh. que había bastante integrante de Villa Martín, que los conozco, ¿sí? Pero me dijeron que por circunstancias no pudieron seguir, y uh-huh. ya te digo que no se ha de sorprender, ¿no?, de que, como dijiste, que estén ahí arriba, ¿no?, dos equipos de Villa Martín, y muy buena noticia. Uh-huh. Pues nada, David, lo vamos a dejar aquí. En principio te damos las gracias nuevamente, ¿no?, por haber atendido la llamada de Radio Ubrique. Y nada, la enhorabuena por la temporada que está haciendo tu equipo. Esperemos que esas lesiones y esa disponibilidad de la plantilla pues vayan, digamos, las lesiones desapareciendo y que puedas disponer de todos tus jugadores en lo que queda de campeonato, en toda una segunda vuelta. Y bueno, y que os veamos ahí peleando por el título de liga, David, bueno, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Ojalá tengamos suerte y gracias a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Un abrazo. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Un viento cargado de antiguos lamentos se ha puesto traje de vendaval. Lleva el anillo del remordimiento. Cierra la puerta o entrará sin llamar. Así está la clasificación en División de Honor. Estudiantes, líder, 33 puntos, 31, donde Fútbol Sala, 26, Peña Bética y Zulema, 22, Pintura Fefique de Que, 21, Revolución, 20, Gesto Algar, 15, de Galería Panteras, 13, Inter de Lián y Oasis Lounge, 11, Porte Construcciones Hermano Viruez Oliva, 7 puntos, Bril de 1979, ya en descenso, Paz Álamo con 7 puntos y menos 3, Autoservicio La Plaza. No tiene a nadie a quien amar. ¿Cómo marcha esa tabla de goleadores? Pues en la segunda división es Juan Diego Puerto Rodríguez del Atlético Futsal, el que la encabeza con 18 goles. 14 goles tienen Daniel Gago de Autoescuela La Sierra UAS y José Manuel Mateos de La Espuela. Con 13 goles tenemos a Adolfo García del Club Deportivo Celtas y con 12 a Guillermo Benjamín Gómez Mancilla de La Lupe Kebab y a José Antonio Armario Godino de Gol Copas. En División de Honor es Quisco Trujillo de Revolución el que encabeza la tabla de goleadores con 19 tantos. 15 tantos tienen Alejandro Monte de Oca del Estudiantes y Jesús Castro de Zulema. 14 goles para Hugo Domínguez de Estudiantes, 13 para Julio Sánchez también de Estudiantes y 11 goles para Álvaro Torreño del Zulema, Marino López Castaño de Inter de Lián y Moisés Moreno Benítez de Estudiantes. Y estos son los horarios para lo que va a ser la decimotercera y última jornada de la primera vuelta de la Liga Local de Fútbol Sala. En División de Honor, hoy el viernes en el pabellón a las 8:30, el partido de la jornada muy tempranito, 8:30 en el pabellón, Peña Bética, Zulema. A las 9:30, Estudiantes, Inter de Lián y a las 10:30, Brille 1979, donde Fútbol Sala. En el pabellón de los Remedios, 9:30, Pintura Fefique de Quede Gallery Panteras. Y el sábado en el pabellón a las 9 de la mañana, Oasis Lounge, Porti Construcciones en Mano Viruez Oliva, a las 10 Gesto Alga Revolución y a las 11 Autoservicio en la Plaza Pab Álamo. Jornada 13 en Primera División, el viernes en la cancha exterior a las 8:30, Malaca Café y Copas, Autoescuela La Sierra Guas. A las 9:30, Impala 1987 Atlético Futsal. Y a las 10:30, La Espuela Café y Copas, La Lupe Kebab. En el pabellón de los Remedios, el viernes también a las 8:30, Atlético Ludo López, Ubricar Motos. Y a las 10:30, LCR Fran Generali. Y el sábado, en la cancha exterior, los dos últimos partidos de esta jornada, 10 de la mañana, Celtas, Mafre Bankia y 11, JSA Ubrique, Gol Copas. Sí, 32 minutos. Hemos llegado a nuestro límite de tiempo, así que nosotros nos despedimos y volveremos mañana a eso de las 5:30 de la tarde con más temas de actualidad deportiva local. Ahora se quedan con la última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Paciencia. 6 años de crianza marcan una personalidad. Es indudable. 6 años. Se dice pronto. Nos resulta paradójico ser la primera manzanilla del mundo cuando de todas es la que sale la última. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. La mejor. Por su cuna. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 31 de enero. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal López, ha inaugurado este mediodía, junto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, las instalaciones del Punto Limpio de Ubrique. La construcción de esta instalación, financiada al 80% con fondos europeos FEDER, se ha enmarcado dentro del Plan Director Territorial de Gestión de los Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019 y ha contado con una inversión de 223.482 euros. Para su puesta en marcha, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Desde el próximo lunes, 5 de febrero, las dependencias del Punto Limpio estarán abiertas al público. Creo que lo propio, como no puede ser de otra manera, es agradecer a la Consejería de Medio Ambiente pues esa apuesta que hace por los municipios para que podamos dar también cumplimiento a lo que son el marco, ¿no?, normativo de residuos de nuestra comunidad, que sin su esfuerzo, sin su curso, sin su colaboración, es una inversión que ha asumido directamente la Consejería de Medio Ambiente y que ha permitido al día de hoy pues estar inaugurando estas instalaciones, que seguro que va a redundar en esa adquisición de buenos hábitos, en una práctica de respeto al medio ambiente y sobre todo también que los residuos podamos también hacer pues la importancia que tiene de la reutilización y el reciclaje de los mismos. Le comentaba al consejero como anécdota que aquí existe uno de los contenedores que no lo va a ver en otros puntos limpios, como era el resto de marroquinería. Y bueno, yo creo que el Ayuntamiento de Ubrique, la ciudadanía, nuestro municipio, agradece a la consejería esta apuesta decidida. Tengo que recordar que Ubrique es un municipio que se encuentra entre dos parques naturales, Sierra de Grazalema y Alcorcón Nocares, dos parques emblemáticos a nivel nacional y bueno, creo que todo el esfuerzo que redunde en ese respeto, en esa adquisición de buenos hábitos y luego también a lo que a mayor instancia en un proyecto de economía circular que también va a ser piloto en la Sierra de Cádiz gracias a esa apuesta de del consejero y de la Administración Autonómica y a partir de ella que pues los ubriqueños tendrán estas instalaciones a su disposición. Decir también en ese sentido que inicialmente hemos buscado unos horarios que nos parecen compatibles con la actividad laboral de nuestros ciudadanos,